Buenos días a todas, a todos. Sí, hoy estamos de vuelta en el mismo lugar que hace 7 años, pero no es el mismo lugar. Hay un recorrido fuerte, hay un crecimiento no solamente de nuestros sectores en relación a la comunicación, yo soy de los medios comunitarios, sino además de la conciencia de lo que es el derecho a la comunicación, y eso es lo que hoy venimos a seguir defendiendo. En el sector comunitario, los decretos no están casi nombrados. Aparentemente no los afectan, y sin embargo, la ausencia en los decretos muestra también el rol que se le va seguramente a dar, por lo que notamos ya con los discursos, con las palabras y con el espíritu que manifiestan los funcionarios actuales, a un sector de la comunicación que no solo representa al pueblo, sino que construye ciudadanía, que piensa la comunicación no como una mercancía, no como un bien comercial, sino no solo como un derecho, sino como un mecanismo de construcción social, de construcción discursiva para hacer transformación, para hacer comunidad. Lamentablemente, tal vez tengamos que volver a explicar, como tantas veces, que no solo somos pequeños, que no solo somos pobres, que no solo somos precarios, que eso es parte de nuestra historia, pero no de nuestro futuro. Y que hemos recorrido un camino que se fue consolidando con políticas públicas, que se fue consolidando con el Estado, construyendo para este sector, acompañando, pensando que para construir una sociedad hay que elegir dónde se ponen las fichas. Las políticas públicas son eso, cómo se construye una industria cultural, cómo se apoya la producción o cómo se apoya a los financieros, al sector financiero, también había políticas públicas que caminaban hacia el fortalecimiento de nuestros medios. Y una ley que además daba el marco para que eso pasara. Esta ley está puesta en juego, está siendo avasallada por estos decretos que van al corazón directo, que convierten de vuelta al mercado en el centro del sistema de medios. Ese es el mayor peligro que conllevan los decretos, más allá de las cuestiones técnicas que después le den lugar a esto, que den el marco para que esto pase. En realidad el problema es que otra vez, como lo dice muy bien y muy explícitamente el sitio de ENACOM, el Estado está, como dice ENACOM, para crear las condiciones para el mercado, solo para eso. Por eso estamos acá, por eso vamos a seguir no solamente discutiendo en estos ámbitos políticos, no solamente plantándonos desde la justicia, sino también siguiendo dando la batalla cultural, que eso es lo que además es un medio comunitario, un espacio para dar esta batalla que tiene que ver con nuestros sueños, que tiene que ver con quiénes queremos ser como pueblo y que además es la que nos va a llevar, junto, por supuesto, con la construcción después de la institucionalidad que tiene que acompañarla, nos va a llevar a tener soberanía política, independencia económica y justicia social, que en definitiva es lo que los medios comunitarios buscamos.